saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 184 de Brigadas, un programa que lo pueden encontrar varios días de la semana. Nosotros, como hacemos siempre en cada emisión del programa, vamos a dar, sobre todo para aquellos nuevos oyentes, siempre se unen nuevos oyentes en cada emisión, los días, los horarios y las radios en donde nos pueden escuchar. Vamos a empezar desde el día lunes dando el horario de la emisión en Argentina. Ustedes, si están en otra parte del mundo, como siempre digo, tienen que hacer la conversión horaria. Lunes 21 horas salimos mediante Asalto Mata Radio Rock desde España, más exactamente desde Zaragoza. www.asaltomatarradiorock.com. Los lunes también a partir de las 22 horas, una hora después, si te perdiste la primera hora, podés retomar el programa a partir de las 22 horas mediante una nueva radio rockera de Mar del Plata. Esto es Radio Under MDQ.com, que por lo que tengo entendido este martes arranca la emisión estreno. Estuvieron haciendo pruebas y este martes arranca ya de una las emisiones con los programas en Radio Under MDQ. Repito, www.radioundermdq.com. Una radio dedicada 100% al rock en todas sus décadas, desde los 70 hasta, desde los 60, mejor dicho, hasta la actualidad. Pasamos a los jueves, a las 20 horas salimos mediante Voxicom Radio y dos horas después, a las 22, mediante Rapsodia Metal Radio. www.rapsodia.com.ar. Los sábados a las 13 horas nuevamente nos retransmite Radio Under MDQ, repito, desde la ciudad de Mar del Plata. Y el mismo sábado, nuestro horario habitual de las 21 horas mediante Demontre Radio, www.demontreradio.com.ar. Finalmente, los domingos por partida doble a las 16 horas mediante FM Schenker desde la ciudad de Misiones, fmschenker.blogspot.com.ar, y a partir de las 22 horas desde la ciudad de La Plata mediante Radio Bunker, la clásica, la Bunker, desde la ciudad de Las Diagonales, www.radiobunker105.blogspot.com.ar. Todas esas son las radios, los horarios y los días en donde pueden escuchar Brigadas. Y ya estamos en esta emisión 184. Para el inicio de este programa número 184, viajamos en el tiempo y nos situamos en 1993, Los Ángeles, California, para ser más exacto. Muchos de ustedes habrán advertido el tono vocal de Stephen Percy, quien luego de una década y cinco discos con Rat, la banda que lo lanzara al estrellato mundial, diera comienzo para aquellos años su nueva aventura musical bajo el nombre de Arcade. Con ellos dio comienzo esta emisión. Desde aquel autotitulado primer lanzamiento de 1993, escuchamos el tema Nothing to Lose. Lejos ya en el tiempo había quedado aquel gran debut llamado Out of the Cellar de 1984, de Rat, en una escena californiana en plena ebullición. Dijo que para muchos significó el mejor de los trabajos ofrecidos por la banda, con una más que interesante dupla de guitarras conformada por Warren DeMartini y Robin Crosby. Y a aquel gran debut le siguieron cuatro discos más antes de la ruptura devenida luego de Detonator de 1990. Hay que remarcar que para muchos, y más que nada para la prensa mundial de aquellos años, el grupo venía en picada disco a disco, aunque yo sostengo que tanto Invasion of Your Privacy como Dancing Undercover, Reach for the Sky o Detonator seguían mostrando que el grupo todavía sacaba grandes canciones, por más que no empardaban aquel gran debut Out of the Cellar. La década de los 80 llegaba a su fin y con ello no solo aquella primera etapa de Rat, sino el final del reinado del glam o el air metal, como prefieran llamarlo. sombríos tiempos de cambio estaban llegando para el estilo, en donde solo un par de bandas iban a seguir manteniendo la fama. Rat fue una de las tantas bandas que terminaría sucumbiendo ante el torbellino de cambios que ofrecía la nueva década, aquella época de videos, fotos sugestivas y cubierta de discos adornados con la sensual imagen de, por ejemplo, Tawny Kitten, por aquel entonces pareja de Stephen Percy. Muchos la recordarán también porque luego, un par de años después, se casaría con David Coverdale, aparecería en varios videos de Whitesnake. Pero metiéndonos más en lo que estábamos hablando, en Rat, en aquellos años 80, que de alguna forma habían tomado por asalto los rankings de la mano de la MTV, finalmente habían llegado a su fin en aquel 1990. Primero con la partida de Robbing Crosby y casi al mismo tiempo con la salida de Stephen Percy, quien arma un nuevo grupo, primero conocido como Tabú, para luego terminar llamándose Arcade. Un Stephen Percy que volcaba su tiempo entre lo musical y la pasión por el automovilismo, llegando a participar en carreras menores, tanto de Fórmula 3 como en Fórmula Indianápolis, algo que el mismo Percy en su momento aclaró que tuvo que dejar más que nada por motivos económicos y de sponsors. Acá hay que meter la vara en que es una actividad en sí muy cara. El mismo Stephen Percy decía en su momento, o aclaraba, que tuvo que dejar todo esto obviamente por motivos económicos y de sponsors, ya que él comentaba que para poner en circuito un auto se necesitaban como mínimo unos $200,000, las licencias eran extremadamente caras y ya con Arcade armado los tiempos eran escasos. Y en Arcade no solamente teníamos a Stephen Percy, sino que para esta nueva aventura termina convocando a Fred Curry, baterista de Cinderella, y con el cual ya tenía una vieja amistad desde los comienzos de Rat y la gran movida aquella de comienzo de los 80 del Sunset Strip. Arcade finalmente iba a terminar teniendo una corta vida, que iba a llegar a su tope con un segundo disco editado al año siguiente del debut, esto es en 1994, bajo el nombre de A2, esto quiere decir Arcade 2. Y ya que hablamos de Rat, de Stephen Percy, de Arcade, de Fred Curry, vamos a escuchar a Cinderella, metiéndonos en aquel gran y recordado primer lanzamiento de la banda de Filadelfia, un debut llamado Night Songs, que supuso un buen comienzo para la banda ya en 1986, bajo el padrinazgo nada más ni nada menos que de Jon Bon Jovi, lo que supuso un gran espaldarazo para el comienzo de una banda, más allá del buen debut de aquel trabajo. Vamos a escuchar de ese debut de Cinderella el tema Somebody Save Me, que tiene un video bastante divertido, en donde, para aquellos que no lo vieron, yo se lo comento, se la ve a la banda en un estudio de grabación grabando una nueva toma de dicho tema, de Somebody Save Me, el grupo ya con cara de hastiados luego de que el productor les dice una toma más. Ustedes saben cómo son los productores, hacen grabar y grabar y grabar, la banda ya no quiere saber más nada. Y una vez que salen del estudio, finalmente terminan de grabar el tema, se encuentran con algunas chicas que gritan y salen corriendo en su encuentro. Los tipos sonriendo con una cara de winners totales. Pero ¿qué pasa? Las chicas pasan de largo y ellos, cuando se dan vuelta, se dan cuenta que en realidad detrás de ellos estaban los integrantes de Bon Jovi. Con lo cual las chicas los abrazan y ellos se quedan mirando como sorprendidos y atónitos por la situación, y ya pasaban de la cara de winner a la cara de losers totales. Vamos entonces con aquel tema, con Somebody Save Me, incluido en Night Songs, año 1986, debut de Cinderella, en este entremés de esta emisión número 184 de Brigadas. We'll be right back. hachas de batalla. Esta noche, para el segmento Hachas de Batalla, nos trasladamos a Budapest, esto es en Hungría, obviamente, para escuchar la excelsa digitación y calidad del gran Tamás Szekeres, guitarrista con una vasta discografía en su haber, pero por pocos conocido, lamentablemente, 12 discos editados. Nosotros acabamos de pasar el tema Reflection, incluido en su tercer trabajo, editado en 1992 bajo el nombre de Guitar Tales. Lo conseguimos. finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Desde Cancún, México, acabamos de escuchar la primera de las novedades de esta emisión número 184. Acaba de sonar Jet Shower con el tema Final Prayer. Esto está incluido en Endless Night, que acaba de salir el 17 de julio. Nada más ni nada menos que 2 días. Recuerden que esta emisión está saliendo en su día estreno, el domingo mediante Bunker Radio Rock. Ustedes la van a poder escuchar durante el transcurso de la semana, así que según el día que nos estén escuchando, van a ser la cantidad de días que haya salido este disco debut de Jet Shower. Repito, 17 de julio, mediante el sello alemán Pride and Joy. La banda había sacado un EP en el año 2016, ellos se habían formado en el año 2014. En realidad, Jet Shower, o su nombre, está sacado de una saga de películas de Godzilla. Jet Shower era uno de los robots de aquella saga de películas prácticamente de culto japonesas de Godzilla. Y recién en el año 2020 nos encontramos con este disco debut, un disco debut que tardaron aproximadamente un poco más de 2 años, casi 3 años en realizarlo, y que durante el 2018 y 2019 fueron presentando algunos singles, 3 singles en total, que fueron incluidos en este reciente lanzamiento, que realmente es muy potente, heavy metal tradicional, un disco compuesto por 10 canciones, un disco que fue grabado en todo este tiempo, de estos 3 años o casi 3 años que yo les comentaba, en 2 estudios diferentes. Primero en el estudio SMS y luego otra parte en el estudio de Jet Shower en su ciudad natal, en Cancún, con lo cual completaron la grabación total. Y para el trabajo de mezcla y masterización lo realizaron en Suecia y estuvo a cargo del ingeniero Henry Hood, quien trabajó con bandas del calibre de Powerball, Hammerfall, At The Gates, o sea, nombres prácticamente, no sé si de primera línea, pero nombres muy destacados. Lindo currículum el de Jet Shower, porque fueron una de las bandas, o una de las primeras bandas hispanoamericanas que ganaron en 2017 el Wacken Open Air Metal Battle, que los llevó justamente, como el nombre lo indica, a uno de los mayores o más grandes festivales de heavy metal mundial, me refiero a el Wacken. Así pasaba entonces Jet Shower, repito, desde México, con el tema Final Prayer, en esta, la primera de las novedades, una emisión número 184 que va a tener, creo yo, 5 novedades. Tenemos un programa cargado, con lo cual vamos a tratar de incluir estas 5 novedades, porque creo que es necesario y estaría bueno que ustedes vayan escuchando cada una de estas cosas que tenemos programadas para la noche de hoy. Recordamos que estamos en nuestra página de Facebook, si nos estás escuchando el domingo a la noche. Hoy no la pasamos, nuestra página de Facebook, así que las vamos a nombrar ahora para aquellos que nos escuchan por primera vez, porque los que nos vienen escuchando prácticamente desde hace bastante tiempo ya la saben de memoria. Allí se meten, allí opinan y allí intercambian opiniones también con otros oyentes que también nos escuchan desde hace bastante tiempo. Así que estaría bueno que ustedes, si son primerizos en Brigadas, lo puedan hacer. Brigadas Ariel Crow Radio Show, repito, Brigadas Ariel Crow Radio Show, esa es nuestra página de Facebook, ahí nos pueden, con ese nombre nos pueden escuchar, y con ese nombre van a entrar a ver las portadas de toda la música que va a estar sonando en esta emisión número 184. Así que estaría bueno, si quieren, dejar su comentario, dejar su nombre, y si quieren también pueden interactuar y hacerse amigos, que es la cuestión principal dentro de Brigadas, más allá de pasar un buen momento y presentar un poco de música. Vamos a la segunda de las novedades. Para esta segunda de las novedades tenemos, como siempre, el gran heavy metal alemán, también con una banda nueva, una banda todavía más nueva que Jet Shower, que, como dije, nacieron en el año 2014. Estoy hablando de Next Cemetery. Esta banda nace en el año 2018 y lo que vamos a presentar nosotros es el primer single que sacan. Primero habían sacado un demo el año pasado y ahora nos presentan un single con 2 temas. 2 temas de heavy metal bien potente. Esperemos que dentro de poco nos sorprendan con un disco, porque la cosa viene bastante bien. Y estaba bueno incluirlo entre las novedades porque este material salió también hace muy poquito. Al igual que Jet Shower, el 17 de julio, hace dos días, se llama The Night Falls Metal Dies. Ya el nombre, como ustedes verán, lo dice todo. Esto es Next Cemetery, la segunda de las novedades de estas 184 de brigadas. Así que repito, ustedes van a escuchar The Night Falls Metal Dies. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Así es, señoras y señores, damas y caballeros. En fin, radioescuchas amigos, una vez más y después de algunas emisiones volvemos nuevamente a conectar este armatoste con brazo y púa. La Pioneer PL500 hace su aparición en plena era digital, en plena era de clics, rapidez y sin tantas vueltas, pero nos agarra el viejazo o aprovechamos el revival para desempolvar nuevamente un vinilo. El ser humano tiene estas cosas inexplicables o explicables, ¿por qué no? Y nos disponemos a escuchar La Fritanga. En algunos casos mayor, en otros menor. Nos ponemos los anteojos, el peluquincho y al mejor estilo soldanesco revivimos esta sección de vinilo llamada Surcos de Acero, con un nuevo 12 pulgadas que lo tenemos acá con nosotros. En Brigadas vivimos viajando de alguna manera a través del tiempo y en este bloque más que nunca nos situamos en 1986 para presentar la banda de Steven Edwards Duran, más conocidos por todos como Blackie Lawless. Claro, hablamos de Wasp, de su tercer trabajo Inside Electric Circus, así que un corte, una quebrada, o mejor dicho, una mano en alto con cuernos, una sacudida de cabeza y enseguida volvemos para seguir hablando de Wasp, de Blackie Lawless, como dije, y de Inside The Electric Circus. Mientras tanto yo me agarro la peluca y los anteojos para que no se vuelen al carajo. Ladies and gentlemen, boys and girls, and wild ones of all ages, step right up. I welcome you to come on in. Inside the Electric Circus. The music is your passport, your magic key to all the madness that awaits you. Feel the thunder and the frenzy and see all the unusual animals. Well, there's something else. Thank you. Acabamos de escuchar primero la intro de Big Welcome y luego el tema título de este tercer trabajo de Wasp que estamos presentando, Inside the Electric Circus, en este bloque llamado Surcos de Acero, y en donde cada tanto vamos poniendo algún viejo vinilo en nuestra bandeja. Ya había pasado para Blackie Lawless un historial bastante importante que supuso primero la última etapa muy corta en donde estuvo de los New York Dolls, año 1975, luego Killer Kane Band. De ellos hablamos en uno de nuestros programas hace ya un tiempo, justamente en el bloque Historias Mínimas, aquella banda efímera de Blackie Lawless, repito, llamada Killer Kane Band. Luego Sister, también había pasado Circus, y una etapa en London en donde también había estado junto a Nikki Sixx. Dicen que las cosas entre Nikki Sixx y Blackie Lawless en London no fueron del todo buenas, eso es parte de la historia. Y llegábamos ya a 1986, como dije, con este tercer trabajo de Wasp llamado Inside Electric Circus, un disco que iba a ser la continuación de The Last Command, el disco anterior, del año anterior, de 1985, ya con unos cambios en la formación. No estaba el guitarrista Randy Piper, ladero de Blackie Lawless, tanto en los dos primeros discos de Wasp como en proyectos anteriores, como fueron Sister y Circus. En este caso se lo trajo al nuevo integrante, Johnny Rhodes, ex King Cobra, que pasó a ser el bajista. Y ahí hubo unos cambios, porque Blackie Lawless pasa a ser guitarrista rítmico, del bajo a la guitarra rítmica. Un disco que Blackie Lawless siempre consideró como uno de los peores trabajos del grupo. Yo realmente disiento con Blackie en ese aspecto. Puede ser que sea un poco inferior a lo que fue The Last Command y el disco debut de Wasp, pero Wasp seguía en una etapa bastante fructífera en cuanto a composiciones y en buenos discos editados. Luego, unos años posteriores, 1988, dos años después, sacaría el gran The Headless Children. Y después sí, vendría una época de cambios totales en donde el negrito sin ley iba a sacar aquel disco de 1992 llamado The Crimson Idol, para algunos uno de los mejores trabajos de Wasp, pero ya lejos de lo que era la formación original del grupo, ya más como un disco prácticamente solista de Blackie Lawless que salió con el nombre de Wasp. Pero metiéndonos nuevamente de lleno en Inside the Electric Circus, tenemos que decir que fue un trabajo producido por el mismo Blackie Lawless, mezclado por el gran Michael Wagner, y una época también bastante controvertida en cuanto a ataques por parte de Tipper Gore y aquel conocido Pierre MC, en donde se atacó sistemáticamente a muchas de las bandas de aquel entorno, como Wasp, como Motley Crue, Twisted Sister, Judas Priest. Muchos ya saben la historia de Tipper Gore y el Pierre MC, también en hace unos programas atrás estuvimos hablando de todo eso en nuestro bloque Textos Plateados. Hoy vamos a tener Textos Plateados con algo realmente bastante interesante de la New Wave of British Heavy Metal, de una de las bandas puntales dentro de la New Wave of British Heavy Metal, que podría decir que estuvieron en un segundo plano, pero eso es parte de esta emisión 184 que lo vamos a tener dentro de un rato. Nos vamos a seguir centrando en Inside the Electric Circus. La banda, ya con Johnny Rhodes en el bajo, había hecho una vuelta de tuerca en cuanto a las actuaciones. Ya se empezaba a hablar que la banda había cambiado bastante en aquello que ofrecía dentro del shock rock: sangre, mujeres desnudas, encadenadas, y que de alguna manera habían ablandado un poco aquella imagen por motivos relacionados, como dije, tanto por Tipper Gore como Pierre MC. Pero llega Donington, año 1987, una actuación totalmente demoledora de la banda, en donde volvieron nuevamente a encauzar a la banda dentro de aquel shock rock de sangre, mujeres desnudas, como dije, y los conciertos realmente choqueantes para la audiencia. Muchos recuerdan aquella actuación de Wasp en el Donington 87 como una de las mejores dentro del cartel de aquel año, del Donington, un año antes del Donington Fatal de 1988, en donde en la actuación de Guns N' Roses morirían dos personas y eso trajo aparejada la suspensión del Donington 1989. Vamos a meternos entonces con un segundo tema, otro tema más de este The Inside Electric Circus, presentado acá en Surcos de Acero. Ya tenemos el vinilo puesto hace rato, ya pasaron dos temas y vamos a cerrarlo con un tema más. Un tema que prácticamente era uno de los últimos y uno de los temas más potentes dentro de un álbum realmente bueno, en donde teníamos una portada que se veía a Blackie Lawless encerrado en una jaula, pintado totalmente como una especie de leopardo, de león, algo que el mismo Blackie Lawless en su momento había dicho que estuvieron horas para poder hacer esa portada, sobre todo para pintarlo como aparece. Y ustedes lo pueden ver en nuestra página de Facebook, Brigada Ariel Crow Radio Show. Ahí ya está posteada la portada de este tercer trabajo de Wasp. Vamos a meter ahora alguna fotito más del vinilo. Wasp, Inside the Electric Circus, el tema número 10. Con esto cerramos, se llama Mantronic. Stop! Ni eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Así es, amigos, la cortina nos acaba de decir que esta emisión número 184 nuevamente está metida o inmiscuida en el bloque Requiem. Una vez más, esto ya es figurita repetida, lo venimos diciendo cada dos programas aproximadamente. Hay veces que tenemos programas bastante seguidos en donde el bloque Requiem siempre está presente. Lamentablemente, en este caso, por partida doble, tenemos anunciar, muchos de ustedes ya lo saben esto, pero tenemos que hacer la mención especial y de alguna forma recordar a los músicos que acaban de partir. La Parca nuevamente hizo presencia, como dije, por partida doble en esta semana. Primero, el martes 14 de julio, el martes pasado, falleció Fernando Sarmiento, famoso tatuador y sobre todo reconocido músico que estuvo en la escena nacional con varias bandas, entre ellos primero los Dagger, una banda pionera dentro del hard rock y el glam, con una remarcada estética glam dentro de Argentina. Estamos hablando mediados de los 80 aproximadamente. Dagger arranca en 1984 y siguió hasta 1991. Luego Fernando Sarmiento forma Raptor, aquella banda que había sacado solamente un disco llamado Raptolandia en 1995, en un estilo similar a lo que venía haciendo Animal, con mucha preponderancia del bajo. En aquel momento formaba parte de la banda Titila Pola, que luego estaría también en Animal. Y ni bien se separó Raptor, forma Metal Distortion con Lars Rosenberg, aquel bajista de Entombed y de Ethereum, que conoció la Argentina y se quedó a vivir un tiempito. Y con Fernando Sarmiento forman este Metal Distortion. Luego Lars Rosenberg estaría en otras bandas más acá en Argentina, como por ejemplo Furcas o Taura. Tuvo unos años Lars Rosenberg embelesado con la Argentina. Pero aparte de Lars Rosenberg y Fernando Sarmiento, en Metal Distortion estaban Alex Van Leeuwen, guitarrista, Estas Whispering, y Walter Quiroga en batería, ex Devastación. Vamos a escuchar entonces y a recordarlo a Fernando Sarmiento, lamentablemente, repito, fallecido este martes pasado, con un tema de aquel único lanzamiento de Metal Distortion, una banda con integrantes internacionales, tanto del lado de Lars Rosenberg como del lado de Alexander Van Leeuwen. The Mentally Distorted, año 1997, lo recordamos con el tema Grey. Oh, acabamos de recordar al fallecido Fernando Sarmiento con la banda Metal Distortion, año 1997, del disco Mentally Distorted, con el tema Grey. Continuamos con esta maldita sección llamada Requiem, porque dijimos que teníamos Requiem, lamentablemente, por partida doble. Aparte de Fernando Sarmiento, falleció también esta semana, que pasó más exactamente el jueves pasado, 16 de junio, el baterista James Oldacker, quien estuvo en la banda de Ace Frehley, aquella banda llamada Frehley's Comet, justamente en su segundo trabajo llamado Second Sighting del año 1988. Pero en sí, James Oldacker fue un músico que estuvo en varios proyectos con varios músicos de vasta trayectoria y que también, aparte de participar en una banda de hard rock como Frehley's Comet, estuvo en diferentes proyectos de diferentes estilos musicales. Falleció a los 68 años en su ciudad natal, Tulsa, un músico que trabajó con grosos como Eric Clapton, como Peter Frampton, Bob Seger, Leon Russell, The Bee Gees, una cantidad enorme de bandas y de solistas de primer nivel. Tal es así que Oldacker fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Oklahoma en el año 2010, hace ya 10 años. Lamentablemente había luchado contra el cáncer en los últimos años, estaba rodeado de familiares cuando murió, como dije, en su casa de Tulsa. Compañeros de la industria musical llamaron a Oldacker en los últimos días para presentar sus respetos. Nosotros, mientras tanto, lo vamos a recordar justamente con un tema de aquel segundo trabajo de Frehley's Comet llamado Second Sighting, único trabajo en donde está James Oldacker como baterista. Lo escuchamos con el tema Juvenile Delinquent. We'll be right back. Nuestro manager pensó, ya hemos lanzado un single, volvamos al mismo estudio durante una semana y grabemos un álbum, y después revolotearía por los sellos discográficos para colocarlo. Eso es exactamente lo que pasó, excepto que en lugar de que los sellos pensasen, esto es genial, es un clásico, todos pasaron de él. Brian Tatler se ríe ahora de la motivación que se encontraba detrás de la grabación de Lightning to the Nation, el debut de Diamond Head de 1980, un disco que a pesar de su austera realización, ha pasado a convertirse en uno de los álbumes más buscados e influyentes de toda la era de la New Wave of British Heavy Metal. Mientras que la idea tras la grabación del álbum era tener una repercusión a largo plazo, en su momento parecía que tanto la banda como el management eran mucho más ambiciosos que lo que su estatus sugería. Creo que el manager pensó que si hacíamos nuestro propio disco podíamos licenciarlo a un sello discográfico, dice Brian. Creo que él pensaba eso en lugar de conseguir un contrato discográfico, algo que nos estaba costando. Los tratos que se nos habían ofrecido eran para singles, a través de los cuales publicabas uno o dos sencillos y si no eran éxitos, te echaban. Probablemente pensábamos que íbamos a ser los próximos Led Zeppelin y queríamos hacer un disco para firmar un contrato por 5 álbumes o algo así. En el momento de aquel disco la banda era joven, la media edad era 19 años y estaba decidida. Lanzar el single Shoot Out the Lights había dado a la banda algo de prensa que junto a los servicios de agente de contratación Peter Bates le permitió hacer más y más conciertos. Lentamente, pero sin duda, pudieron formar una base de fans por todo el país. Tal era su motivación que llamó la atención de un hombre de negocios local, Reg Fellows. Viendo la recepción tan entusiasta y los ánimos de Linda Harris, madre del vocalista Sin Harris, Red accedió a gestionar la banda en tándem con Linda. Linda trabajaba en una fábrica con Lee como secretaria y el jefe era Red, cuenta Brian. Así que creo que, según recuerdo, fueron los primeros conciertos los que habrían sido organizados por Steve Busfield, nuestro manager original, y yo. Linda estaba ahí como apoyo para Sin y acabaría atrayendo a Red, ya que creo que había cierto romance en el aire. Reg aparecía en los conciertos y se presentaba a sí mismo, llevaba un gran abrigo de piel de moutón, fumaba puros y conducía un Jaguar XJ6 verde. Así que pensamos que tendría algo de dinero. Linda persuadió a Reg para invertir algo de pasta en la banda, ya que ella pensaba que teníamos potencial y que con un poco de apoyo podríamos hacer algo. Supongo que Reg, siendo un novato ante todo aquello, pensó, son buenos, ¿qué tengo que perder? Pero aquello no resultó exactamente acorde al plan. Aún así, las cosas podrían haber ido de otra forma, ya que mientras la banda atraía la atención de un emprendedor local y su seguimiento crecía, Diamond Head también había llamado la atención de un equipo de management mucho más grande. Tras haber dado 80 conciertos a lo largo de 1980, apareció un hueco como teloneros de AC/DC en 2 conciertos que se habían cambiado de fecha en la gira original de Highway to Hell por el Reino Unido. Con las entradas agotadas desde hacía tiempo y una larga lista de potenciales teloneros entre los que escoger, fue una sorpresa para todos que las fechas fueran para Diamond Head, pero adelante se dieron cuenta de que parecía que la banda estaba siendo vigilada y puesta a prueba por Lieber Krebs, el equipo de management de AC/DC en aquel momento. Aquella historia tenía 2 pequeñas partes, comienza Brian. Una es que Peter Mensch estaba gestionando AC/DC en aquel momento y nosotros los teloneamos. Ahora mi idea es que Diamond Head consiguió aquel trabajo porque solo nos habían ofrecido aquellas 2 fechas que se habían reorganizado y Def Leppard hizo el resto de la gira. Además, había rumores en la calle por parte de periodistas como Jeff Barton y Malcolm Dome sobre que Diamond Head eran buenos y deberían ser tenidos en cuenta. Así que conseguimos los 2 conciertos y Peter Mensch vino a nuestro camerino. Algo que nunca sucede. ¿cuándo va un manager al camerino de los teloneros para darle consejo? Habló con nosotros durante una media hora y creo que nos estaba interrogando. Quería saber cuál era la situación con el management y si eran tíos lindos o unos idiotas. Así que, o bien no le convencimos en aquel momento, o simplemente decidió llevar a Def Leppard en nuestro lugar. Dados los lazos de sangre, pensó que sería más difícil para nosotros separarnos de la madre del cantante, o simplemente no pensó que fuésemos tan buenos. No sé qué sucedió, pero otra opción podría haber sido que él hizo una proposición y fue rechazada. Es una respuesta complicada, pero todo es posible. Yo creo también que había mucha confianza entre Sin y su madre, y creo que a él le gustaba la comodidad de saber que su madre no lo estafaría. No estoy seguro de si a él le gustaba la idea de que viniese un americano importante a decirle qué hacer. Con la banda todavía unida a la asociación Fellow Harris, el siguiente movimiento era grabar su disco debut adecuadamente. La ética Hazlo por tú mismo, en alza a causa del movimiento punk, se había traspasado al creciente mundo de la New Wave of British Heavy Metal y comenzaron a surgir numerosos pequeños sellos. Uno de esos sellos era Happy Face, que también, dueño del estudio en el que Diamond Head grabó su single debut, estaba feliz por poder llegar a un acuerdo para la grabación del debut de los Head. Con ganas de ponerse a grabar, banda y management estaban a punto de hacer un movimiento no desconocido, pero potencialmente desastroso. El Old Smiley Recording Studio era un estudio de 24 pistas que estaba cerca de casa, dice Brian. Judas Priest lo utilizó y creo que aún hoy en día se sigue usando. Creo que Reg pagó por la grabación del single, la cual se hizo en un día, y después había un pequeño trato entre Reg y el dueño del estudio, quien también poseía una empresa editorial y una compañía discográfica, Happy Face. Creo que el trato era que Reg conseguiría tiempo gratis en el estudio a cambio de la mitad de lo publicado, y en lugar de decir andate a la mierda, Reg dijo que sí. Estúpidamente habíamos firmado un contrato de management con Reg y Linda, y Reg tenía el poder de firmar otros contratos en nuestro nombre. Así que llegó a este acuerdo de publicación por 15 años, regalando los derechos de muchas de aquellas primeras canciones, incluidas I'm a Evil. Conseguimos recuperarlo todo, perdimos dinero en el camino, pero todas las canciones han vuelto a nosotros, hace años, así que todo el mundo está contento. Cometimos algunos errores muy inocentes, pero tenés que recordar que no teníamos más que 19 años y yo no sabía ni qué era una editorial. Recuerdo que Billy Joel también había firmado y dado todas sus publicaciones, así que no había sido solo yo. Todo estaba muy bien ensayado, dice Brian, sobre el proceso de grabación. Habíamos estado tocando en directo y teníamos compuestas muchas canciones, así que estábamos usando lo mejor que teníamos. Trabajamos únicamente en lo que íbamos a grabar y básicamente lo hicimos en un par de tomas. Las baterías, el bajo y las guitarras rítmicas se grabaron a la vez y después hacíamos las voces y las guitarras principales. Si cometíamos algún error, o bien lo dejábamos o regrabábamos todo nuevamente. Recuerdo que Colin Kimberley decía que tenía que grabar la pista de bajo de Am I Evil porque estaba desafinada, pero después la clavó en una toma. 7 minutos. Impresionante. We'll be right back. Yeah. brigadas. A pesar de que sin duda fue una experiencia desesperante, Brian dice que la banda no sintió demasiada presión durante la grabación. En lugar de dejarse llevar por el deseo de grabar todo adecuadamente y viendo que muchos contemporáneos graban singles en un espacio de un par de horas, la banda sentía que tenía bastante suerte por poder grabar en un estudio completo durante una semana. Una cosa que sí destaca es que a pesar del crédito que le dio el papel de Reg, estaba lejos de lo que uno esperaría de un productor discográfico. Creo que está mal darle ese crédito, dice Brian. Reg se aseguró de que lo hiciésemos al cerrar aquel trato con el editor, pero no estuvo ahí diciendo, te adelantaste con ese fill de batería, volví a repetirlo. Él no estuvo ahí para nada, él estaba trabajando porque dirigía una fábrica de cajas de cartón. Le veíamos tarde por la noche, en una cabaña que había para la banda, donde él escuchaba la grabación, y eso era todo. Había un ingeniero, Paul Robbins, que era el del estudio, y entre Paul y nosotros tomábamos todas las decisiones necesarias. Paul hizo un par de sugerencias, tocó los teclados en The Price y la intro de Am I Evil, y creo que se nos había ocurrido la idea de pedirle que tocase los teclados. Él también me ayudó con el solo de Am I Evil porque tenía la parte del taping, pero no había trabajado en el acompañamiento de la forma adecuada, así que me ayudó con eso. El solo de guitarra fue reescrito en el estudio. Como parte de lo que ahora es una estrategia legendaria, una inversión de la conocidísima maniobra de marketing de Spinal Tap, la banda realizó 1000 copias con portada blanca y sellos blancos. Las vendieron por 3 liras con 50 en conciertos y a través de los anuncios de singles de la revista Sounds durante un espacio de 6 semanas, entre octubre y noviembre de 1980, y 2 meses después acabaron sacando una tirada de otras 1000. Esta segunda tirada tenía al menos una información mínima, algo que ayudó a la banda, ya que acababa escribiendo la información a los interesados en los camerinos durante los conciertos. Recuerdo estar de gira y que alguien me dijese que acabábamos de recibir 50 pedidos, algo que era excitante para nosotros, dice Brian. Y después hicimos una tirada de otras 1000 copias. La primera tirada no tenía un diseño y la gacetilla era blanca. No había ningún tipo de información en ellos, ni siquiera decía Diamond Head. Una locura. La segunda edición seguía siendo en blanco, pero tenía los sellos que decía que salía a través de Happy Face Records y un pequeño logo, DH. La gente escribía al fan club o venía al camerino en los conciertos y nos preguntaba, ¿cómo se llama el segundo tema? Recuerdo a Sin escribiendo las letras de The Price en la portada de Alien. De alguna manera surgieron así ciertos rumores misteriosos sobre Diamond Head, porque nadie sabía cómo éramos. Era como pasar un bootle raro o un test prison secreto de un colega. Pero se trataba de aquel viejo cliché de dejar que la música hable. Nadie podía enamorarse del cantante, ya que nadie sabía qué pinta tenía. No había fotos nuestras con el pelo de punta ni nada parecido. Solo entraba en juego el valor de la música. El debut recibió una sana cantidad de atención por parte de la prensa. A pesar de que entre la banda reinaba el sentimiento de que los que hacían reseñas mostrando su apoyo se habían contenido y hubiesen sido mucho más superlativos si el disco se hubiese lanzado adecuadamente, en lugar de volverse locos por ello, diciendo que era el futuro del rock and roll, dijeron que mostraban un gran potencial, se ríe Bryant. Lo que no resultó en el tipo de oportunidades como cabezas de cartel y teloneros que la banda necesitaba desesperadamente para adelantar a sus colegas. Junto a esto, en lugar de hacer más copias del debut, los servicios del sello alemán Wolf se requirieron para una funesta edición europea del álbum en 1981. Fue cosa de Reg, recuerda Brian. En 1981 seguíamos girando y continuábamos sin un contrato discográfico, así que en lugar de hacer otras 1000 copias, supongo que Red escribió aquella oferta a Wolf y pensó, ¿por qué no? Pero el error fue que él envió la única copia del máster en estéreo y no las volvimos a ver durante muchos años. Hasta donde yo sé, Wolf envió de vuelta un par de copias del vinilo y Reg dijo que nunca recibió ningún extracto ni dinero, así que no fue una jugada demasiado buena. Pudimos masterizar las pistas del álbum para la reedición de 2011 de Universal a partir de la cinta del máster original, porque cuando Lars Ulrich quiso hacer aquel disco aniversario de la New Wave of British Heavy Metal, llamado New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited, tuve que explicarle lo que sucedió. Entonces, él envió a una persona de Phonogram, Alemania, a la casa del dueño de Wolf para recuperarlas. Esta persona le reclamó los masters, los agarró y después de que el recopilatorio hubiese sido remasterizado, nos envió las cintas por correo. Finalmente, Diamond Head llegaría a conseguir su ansiado contrato con una gran discográfica, pero los problemas relacionados con todo lo que pasó durante ese periodo son una historia para otro capítulo. Dicho esto, fue el trabajo duro de la banda girando y promocionándose a sí misma sin el apoyo de los chicos grandes lo que atrajo la atención de un A&R clave cuyo entusiasmo, desagradecidamente, no igualaba al del sello discográfico para el que trabajaba en el momento. Habíamos girado mucho y recibimos atención de la prensa y aparecimos bajo el radar de Charlie Ayers. Él trabajaba en A&M y vino a vernos. Quería firmar con nosotros para A&M, pero ellos no querían una banda de metal en sus filas. Él también quería firmar con Music Youth, así que dejó el trabajo y se unió a MCA bajo la condición de que podría firmar con estos dos nuevos descubrimientos. Tuvo que hacer que el director de MCA, Stuart Watson, viniese a vernos antes de abrir la chequera, pero finalmente firmarían en 1982. En aquel momento MCA era el único sello interesado. Un poco antes, un manager anterior había hecho que Jet Records se interesase, pero cuando Reg se involucró, estaba metiendo dinero en nosotros, así que le interesaban más los contratos de licencia y lo rechazó. Creo que Arista también estaba interesado. Emi tenía Maiden y Phonogram a Def Leppard. Eran vistos como los dos grandes sellos que darían una oportunidad a una banda de rock. Así que como no estaban interesados, acabamos escarbando por ahí. Así que acabamos con MCA principalmente porque el director de A&R le encantaba la banda. A pesar de los desastrosos negocios de un lanzamiento, con un perfil relativamente bajo y una falta de copias general, el debut de Diamond Head ha pasado la historia del heavy metal como un clásico del género no reconocido, llegando a las listas de mejores discos del heavy metal de todos los tiempos. Y eso es antes de que nadie piense en la influencia que la banda tuvo en cierto joven baterista que vivía en California, hasta el punto de que voló desde California para ver a su banda favorita en uno de los locales más legendarios del Woolwich Polytechnic. Manteniéndose filosófico sobre los eventos que rodean el álbum, Brian aún está sorprendido por la longevidad y duración del interés en el disco. En aquel momento me encantó, especialmente las guitarras en estéreo, ya que nunca las había escuchado así, dice. Éramos una banda de una guitarra, pero tuvimos que hacer dos pistas del riff de Sucking My Love para que sonase tan bien en el estudio. Recuerdo poner el vinilo a mi madre y mi hermano y estar realmente orgulloso de él. Sentía que era mucho mejor que muchas de las bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Habíamos estado en una fiera competición con ellas y solía pensar que nosotros éramos tan buenos como los demás. Parte de eso era arrogancia y otra, creer en uno mismo, pero también pensábamos que nosotros teníamos cierta destreza para las canciones. Algunos de los temas de las otras bandas parecían casi desechables. Pensábamos que todas nuestras canciones eran épicas y teníamos muchas dinámicas. Hay 4 cambios de tiempo en Am I Evil, una canción que fue muy difícil de componer, Yo siempre pensé que Sin era un gran cantante, pero supongo que necesitábamos cierta guía. Necesitábamos un buen manager y después de aquello se hizo tremendamente obvio, pero en aquel momento no podíamos ver nada de aquello. Yo solo quería componer la siguiente canción, tocar el siguiente concierto y simplemente esperaba que alguien se estuviese haciendo cargo del negocio. Yo, desde luego, no lo estaba. No sabía nada sobre ello. Es extraño, ¿no? Lo ves en las listas junto a grandes e influyentes discos como Appetite for Destruction o Raining Blood, que probablemente han vendido millones. Creo que Lightning solo ha vendido unos cuantos miles. Si te fijas en su influencia, podés ver que las compañías de discos del momento obviamente no veían lo que estaba ahí. Y a veces, a lo largo de los años, eso me ha hecho preguntarme qué estaba pasando, pero sigo pensando que es un buen álbum. Que Dios bendiga Metallica. Si Lars no nos hubiese defendido en cientos y cientos de entrevistas, probablemente la gente nos habría olvidado. Yeah! lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. Institution for the politically insane, never to be seen again. Estamos transcurriendo los últimos minutos. Estamos apresurados porque ya estamos prácticamente en los 120 minutos cumpliéndolos y tenemos que cumplir con las diferentes radios, con lo cual no nos podemos pasar de tiempo. Este programa se nos fue un poco de las manos con las cosas que teníamos. Habíamos dicho que estaba bastante cargado, Recientemente acabamos de escuchar una tercera novedad en este segundo tramo de novedades. Pasó la banda Spellbook, que van a estar sacando este 25 de septiembre el disco titulado Magic and Mischief. Y nosotros escuchamos el adelanto llamado Once to the Sky. Tenemos un último adelanto antes de irnos, pero antes de irnos queremos, como siempre hacemos, agradecerles a todos aquellos que estuvieron del otro lado estos 120 minutos brindando el aguante, poniendo sus comentarios en nuestra página de Facebook, debatiendo entre ustedes. Así que gracias a todos. Volvemos el sábado que viene, esto está confirmadísimo, sábado que viene en nuestro horario habitual, que hace ya un rato largo por el cual no estábamos, los sábados a las 21 horas por medio de Demontre Radio. Así que no se olviden, lo vuelvo a repetir por acá, sábado que viene, emisión número 185 de Brigadas. Nos despedimos entonces con una cuarta novedad, en este caso una banda japonesa llamada Satánica, que va a estar sacando su cuarto disco este día 24 de julio, 3 días nada más. Algunos que nos escuchen en las retransmisiones seguramente se darán cuenta que este disco recién habrá salido, pero en esta emisión estreno de domingo por Bunker Radio Rock todavía faltan 4 días para que salga. Repito, la banda se llama Satánica desde Japón, el disco se llama Resurrection of Devil Spirit, o se va a llamar Resurrection of Devil Spirit, y nosotros nos vamos con el tema Deal with the Devil. Repito, Satánica, escúchenlo, está muy bueno, la portada está más que interesante, así que pueden entrar a Brigadas Ariel Crow Radio Show y ahí la van a poder ver. Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado y recuerden, sábado próximo, por medio de Demontre Radio, a partir de las 21 horas, emisión estreno de la emisión número 185. Será hasta la semana que viene, gente. Chau, los dejo con Satánica y Deal with the Devil. Use the power.